Sí, y así, y vos movés la manija. Ahí está, estamos. Se está acomodando el señor. ¿Cómo lo presentamos hoy? ¿Hoy quién vino? ¿Quién vino? De su, me gusta decir galería de personajes, por decir un término moderno. Se le cae el micrófono. Eso es viejo, galería de mi tío Beto, así, así. Bueno, ¿cómo es su gracia? Elvio Gómez. Elvio Gómez. ¡Oh, vino Bienvenido, Elvio! Vino Hola, Elvio. Bueno, Elvio es un... ¿Cómo estás, Vanessa Strauch? Hola, chicos, ¿cómo estás, Simonetti? ¿Cómo está? Félix Buenaventura. Yo muy bien, acá, manejando dos computadoras a la vez. Muy bien, muy tres, bien. Este bajar ese volumen. Acá. Está Ale Quiroga por ahí, con gorra, en un edificio cerrado. Hola, Quiroga. Ahí está. Volvió nuestro operador, estuvimos en Hawái, ¿no? Estuvo ya en Costa del Este, Costa del Tuyú. Costa del Tuyú. Costa del Tuyú, Costa del Tuyú. Costa del Tuyú. Qué bronceado. Sí, ¿conoces Costa del Tuyú usted, Elvio? ¿Qué allá cerca de que Trinidad Tobago, no? Allá en Costa del Tuyú. Costa del Tuyú, no. Es que, que antes de Granburg, no. Para el, no, es para el lado, no, es cerca de la costa, cerca de San Bernardo. Ese. Ah, ya para sé. Para ese dónde. Lado. Sí, sí, que una vez venden garrapiñá, ya sé dónde. Sí, todas venden garrapiñá. Una vez jugó allá, jugó el Boy que hizo de visitante en. Sí, ya sé dónde. Sí, sí. Tenía un sobrinito que jugaba al fútbol en Cambaceres y quedó libre. Y lo. Sí, ya sé dónde. ¿Dónde? Ya, ahí pasando cosas, Sí, sí, sí, antes de Gleude, para pura precisión. Hoy tenemos, antes que nada, nuestra enóloga, que estaría bueno avisarle la puerta, le digo a Quiroga, porque para ahí le pasan. Nuestra sommelier, para que no se termine tomando el vino con los muchachos de la puerta. Eso es muy importante. Bueno, ¿cómo están, amigos? Ay, muy bien, estamos muy bien. Buen lunes, estoy muy cansado, dormí muy poquito. Uy, le estoy subiendo los auriculares a Vanessa, sacando la gran Félix está diciendo. Sí, tratás de medir el tuyo y empezás a subir todos. Exactamente. Yo no sabía que venía una piba hoy. ¿Para qué lo traje? Ay, me está mirando raro, te digo. Elvio, por favor, le pido, por favor, controle. No, no sabía que venía una piba tan bonita, che. Mira. Ay, qué amable, gracias. Y le responde. Vio con lo que. No le respondas así porque se pone loco. Parece muy simpática, ¿eh? Sí, es simpática, es muy simpática. De hecho, gran parte de está basada en su simpatía. Es lo que me gran queda. ¿Parte de qué, perdón? No, de su encanto. De su encanto, sí. Igual que feo cuando te dicen, es buena piba, muy simpática. No, eso mal. No te está así, estaba mal vendido. No, por eso, o sea, es como. No sé cómo explicarlo, no sé cómo explicarlo. Brilla, Vanessa Strauss brilla. Sí. Brilla y entre oscuridad. Otras cosas, brilla por la simpatía. Mira, apaga la luz, fíjate. mira estos dientes. Mira, claro. todos los tiene, mira, son reyes. Todos, original. No así Elvio, que a usted le falta, tiene el comedor. No, porque yo tuve un implantecito, un problema cuando, con excursionista. Yo, ¿qué le pasó? Entonces, me pegó un codazo, tuve en el tornú un día y medio, por eso los Windows. Sí, como tengo pie atleta y plantilla, ¿viste? Uh-huh. ¿Qué tiene que ver con el diente? Porque tenía dos juanetes, bueno, uno al final me lo estirparon, pero bueno, al final. Pero están re lejos. Sí, no, pero el tornú, como tomé el 111, me resbalé en la parada porque estaba todo poseado ahí en Villortuzar. Sí. Y al final, bueno, terminé con el. ¿Usted hila todo así? Hila, ¿qué tiene que ver? Arrancó con los agujeros en el diente y termina con el 111. Porque es muy simpático los dientes de la piba también. Muy simpático los dientes de la piba, bueno. Es verdad, igual. ¿Andan bien? Bien. Andamos muy bien. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Ay, muy qué bien. Linda semana, buen día. Sí, pero yo le pongo onda el lunes. El lunes pintó bien, estuve en la cama como hasta las 2. Muy bien. Mirando la tele. Muy bien. Desayuno en la cama. Ah, qué bueno. Eso ya es lindo para un lunes, no todo el mundo, ¿eh? Sí. ¿Prefieren desayuno en la cama? Yo soy de los que no prefiero desayuno en la cama. Ay, yo sí. ¿Y dónde lo preferís? Yo no sé, en el comedor, digamos, en la cocina, en realidad. Ah, está bien. No, a mí... Te alarga. Parece que va a decir algo, pero realmente no lo dice. No. Me parece muy bien. ¿Vos, Félix? Yo me fui, sí, Félix. Con X al final. Está bien. Sí, pero está bien acentuado igual, gracias. Me compré un de desayuno, me compré un budín de esos que tienen como banana y nuez. pero era banana sintética. Y es como porque le pusieron un chicle ahí, sabor banana en la mitad, y viste largo un barandazo que decís, no. Pero no sé si prefiero, el desayuné viendo un capítulo de Breaking Bad. O sea que era como... No, y arranca el día con una energía rarísima, ¿no? Sí, la... sí, sí, pero bueno, estaban... no, pero una escena onírica muy linda que es la de la mujer en la pileta. Un momento de tensión así como... No es onírico, sí. En realidad, era tensión máxima, sí. Y una persona rompiéndose en una cena familiar, bueno, diciendo, pero... bueno, yo me tiro a la pileta con ropa. Es Charlie García. Sí, sí, sí, sí, muy Breaking, lindo. Perdóname. Breaking Bad. Breaking Bad. Breaking Bad. ¿La conoce la serie? No, pero escuché qué lindo que es, más de llorar, ¿no? No es tan de pensar. Cuéntenos acerca de los géneros, a ver, ¿qué género conoces? Yo me confundo, ¿una que está Fanego, no? ¿Qué géneros conoces? Tan de llorar es un género, entonces el otro de pensar es otro. A mí me gustaba mucho más la onda, otra onda, no te enojes, Feli, pero onda, a mí me gustaba siempre más onda Tincho Zavala, Enrique Carrera, ¿viste? Una cosa más. Ah, me encanta. De que viene del circo, Salta Violeta, Casiota, qué sé yo. Toda esa. De reír, le gusta. De reír, sí, sí. De risa, sí, qué lindo. Sí. También la de tiro, ojo, Chuck Norris. Pero Chuck Norris pega patadas, ¿no? Patadas, sí. Bueno, en fin, tiene algunos que usted, por momentos hace como me gusta que sale como un palomo. No, por favor. Bueno, y desayuno entonces de una serie. Pero también, y me pegué alto desayuno, con cereales, con chocolate. O me fui a Buenafide a comprarme un café de esos que venden ahí, porque no me fui a... Viste que vas al chino y hay un café, pero que no está bueno lo que está pero pasando. Pero es carísimo ese café. Sí. ¿Cuál? El de Bonafide, de no, verdad. No, pero me fui al más... Claro, pero es la pequeña diferencia en el sabor que me parece importante. Pero me compré el barato... No sé si... 23 pesos el cuarto kilo. Soy no así decirlo. Claro, sí. Y no, 23 claro. pesos el cuarto kilo no me pareció una barbaridad. O sea, dije, esto es costeable. Claro, yo haciendo las compras soy lo más groncha que hay. El precio, el más barato. Va derecho al... Al más barato. Pero con el café se nota. ¿En todo? Sí. Hay cosas que son negociables y cosas que no. Por ejemplo, fideo, lo más barato es, notorio. El fideo más barato es muy heavy metal, me parece. Ahí me agarro. Tienes que comprar. ¿Qué no, que hay diferentes tipos de fideos. Por ejemplo, no sé si recuerdan el Nutre. Nutregal. No sé si existe. Darío. Nutregal, sí. Ay, todavía, pensé más, entonces no quiero hacer chivo, perdón. Sí, hay unos auriculares si quiere usar el bio que también, o sea, le molesta porque, a ver... Hoy viene muy desconectado, viene hoy. Sí, no le cuento porque eso ayuda que ayer, sí. Con Darío, un pibe divino, macanudo, nunca te voy a caer con la mano vacía, humilde, ameno, humano. Ay, Darío. Darío, sí, todo eso es nuestro operador, Darío. Muy buena persona, un ser humano excelente. Sí. Excelente. ¿Lo acabo de conocer hace cuánto? Sí. Dos semanitas más o menos. No, bueno. ¿Tiene muchos amigos usted? Sí, sí, soy muy amigo. ¿Se juntan los fines de semana? Sí, a ver a Dálmine. Hacemos fútbol del ascenso en general. Entonces abrimos una cervecita, qué sé yo, y un quesito, un salamito, una aceitunita. Qué varones. Sí. Qué lindo. Qué lindo momento. ¿Hace vio fútbol? Sí. ¿Qué vio? Sí, vi Deportivo Riestra con este... Voy a fijar. Ahí tenés justamente el diario deportivo. Fíjate cuándo jugó Deportivo Riestra. No vaya a ser que haya jugado el sábado. No, el domingo. Llegó nuestra sommelier. Nuestra sommelier llega con un... Mire, Elio. Le voy a contar, Elio, que llegó con un vino. Lo que tiene en la mano es un vino, Elio. ¿Uno solo? No, es un vino, es un espumante. A ella le gusta mucho el espumante. La pelota. Mirá, vino con amigas. Y trajo con amigas. Una fiesta. Uy, tres amigas trajo. Tres, sí, no, yo me voy. Dos amigas más. ¿Ustedes vienen de joda? ¿Vienen de caravana? Sí, vienen de caravana. Muy bien. Qué lindo quilombito vamos a armar. No, espere, no, tranquilícese, le pido por favor. Estamos en una radio, ¿no? Una joda loca. Por favor. Yo me voy a retirar. No sé, está loca, por favor. No, nos deje solos. Quédate vos también. No, espere, tampoco le diga eso. Me manda la apertura. Me mira fijo. Ahora vamos con la hora doble. Dice, esto iría a empezar cada programa. Va sobre una marcha militar muy graciosa. ¿Qué opinan? LR4 Radio Splendid. La broadcasting de las iniciativas felices se enorgullece en presentar La Hora Adobe. Un magazine sensacional en las oníricas trasnoches de la ciudad de Buenos Aires. Con la conducción de Federico Simonetti y Charo López. La cobertura movilística en exteriores de Rodrigo Fileto Bello. Y las desopilantes rimbombancias de Ana Carolina y Félix Buenaventura. Y con ustedes, las estrellas. Suena las palmas del estudio mayor de Radio Espléndida. Acá, ahí va. La, la, la, la, la. Ahí va. Ahí va. La, la, la, la, la. Sí. Life is sí. Life. Unas 300, entre 300 y 400 personas todavía no nos han pasado el número, pero es más o menos la gente que viene por lo general noche a noche. Nos está. Gracias. Gracias a todos, gracias, Gracias. Ahí va. Bueno, Pero qué raro, porque no veo a nadie. Cállese. Pero. Idiota. Voy a tener que matarlo. Vamos a ir con... Tenemos una consigna, como todo, porque para ganarse un kilo de helado de Cadores, ¿sabes? Tenemos una heladería que nos pone todas las semanas un kilo de helado. Elvio, así como lo sé. Un kilo de helado. En el centro, sí, efectivamente. Corrientes 1695, ahí Corrientes y Rodríguez Peña. Un kilo de helado de helado de Cadores, que lo pueden ganar como todos los programas, porque todos los programas sorteamos acá, somos así, tiramos la casa por la ventana. Dadivosos. Exacto. Sí. Un kilo de helado al que responda, participe no. En realidad, sí. Porque no hay ninguna pregunta. Participe de la siguiente consigna que nos explicará nuestro joven maravilla. A ver. Hashtag... Dichos con helado. Es. Dichos con helado. ¿Cómo es eso? Agarras un dicho y le pones un sabor de helado. ¿Entendés? Y le pones el hashtag o de otra manera. Por ejemplo, al que maracuya, Dios lo ayuda. Ahí, por ejemplo, la que quiere celeste, que pida crema del cielo. Sí, está muy bien. Dichos así. Ese tipo, ¿se le ocurre alguno, Elio? Tiene que mezclar un dicho popular y... ¿No te puede ser rima también, no? Sí, bueno, sí. ¿Por qué? Al que el limonchelo... ¿Cómo? Ah, el limonchelo no es un helado. Perdona. Pero además viene con una pronunciación. Se va deteriorando la pronunciación. Más 20 minutos del programa. Ya está como hablando. ¿De qué se ríe? Y cuando venga lo totín ahora. No, no viene el totín. Ese es cubano. Ahora sí es una sommelier. Es para degustar, no es para tomarse los vasos de vino. No, así no se puede darle al codo, ¿no? No se puede. No se puede, pero no es para. Es para hacer una degustación. Claro. A ver. En casa de Ferrero Roger. Cuchillo de palo. ¿Y es un gusto de helado? Sí. Buah, ese no. es polémico. Ah, se van a entrar. Bueno, ¿en qué casa de herrero cuchillo de pistacho? Toma, dale, anda. Buah. Toda la vida tengo que resolver. Strauch, ¿usted tenía uno? No. No. Voy a esperarme, voy a ir a la Rock and Pop y van a ver todo. No. Yo no sé cómo van a terminar después de tomar entonces lo que va a traer nuestro sommelier. Cafecito. ¿Cómo cafecito? Todo con cafecito, sí, ideal. Ideal. Es para sacarse gusto, viste, que hay que poner la boca en neutro. Sí. ¿Poner la boca en neutro? Viste que el café es como que te mata todas las cositas. Dicen que mata como las bacterias del mal aliento. Ah, y un tip. Si bebiste y querés volver a tu casa y no que no sepan que tenés aliento o que bebiste, siempre te chupas unas ¿perdón? Semillitas de café. Ah, semillitas existen, ¿es? Sí, los granos de café. Pero los masticás, creo. Sí, los masticás, los chupás y acá no ha pasado nada. Sí, me gusta porque imaginó una cosa totalmente distinta. Como que ¿cómo una semilla existe? De café, los granos, ¿crees? Sí, grano quizá, pero tampoco. ¿Qué flasheaste? El café sale de los granos, se planta el grano y supongo, ¿no? Abajo en la. Sí, no hay una vaca del café. Es un mamífero el café, pensaba. El café no viene del robot del que sale el café. Pero no es que come queso ese, no. Ese es ¿el qué? el que alimenta pasto naturista, ¿no? Eso es, no, ese, ¿no vi, es que viene de Colombia? No, no sé bien de qué está hablando usted. El derrama, el coso, el patrón Bermúdez, toda la... ¡Qué confusión! Patrón Bermúdez. El chocolate Timbalé y todo, los colombianos, ¿no? No, café, no. Pero ese café es una semilla, café, un grano. Café. No, y acá también se cultiva. Se cultiva, ¿no? ¿Se cultiva? Sí. ¿En dónde? ¿En Misiones? Sí, en Misiones. Misiones. Claramente. Bueno, dichos, entonces el hashtag es dichos con helado. Que pueden ser dichos, refranes, dichos populares. Dichos populares, a que madruga el Dios lo ayuda, puede ser cazarrero cuchillo de palo. No por mucho madrugar, se amanece más temprano y todos esas, viste, al que nace barrigón es al ñudo que lo fajen. Sí. Miles. No, bueno. Por mucho mascarpones se amanece más temprano. Por ejemplo. Piola la piba, ¿eh? Pues sí, muy lúcida, por eso, sí. Uno la ve así, pero... No, vio un gaño. Muy viva, muy... ¿Y cómo? Lo cual. Es dichos con helado, el hashtag arroba la hora doble, también lo pueden hacer por Facebook, a facebook.com/horadoble sin el la, o llamando al 4010-7157, 4010-7158. Increíble como después de, ¿cuánto? 2 meses ya me sé de memoria el teléfono. ¿Sí? Estoy muy contento con eso. Mira. La verdad es que sí, solo 2 meses y fíjate que tenía los ojos cerrados y mirando a otro lado. ¿Con qué poco te conformas? ¿Cómo son entonces? Dígalo de vuelta, si lo... Mira. Tiene los ojos cerrados. Tengo los ojos cerrados y traba. Aparte me los voy a... Déjame en paz. 4010-7157 y lo mismo, pero en vez de 7 termina en 8. Muy bien, sí. Con los ojos cerrados. Sí, es increíble. Sí, sí, ¿y con uno cerrado también lo puedo hacer? No me pidas ese tipo de acrobacias a esta hora. Acrobacias a esta hora no me parece. Bueno, entonces. En frío no puedo. Tenemos todo lo que sorteamos siempre. Tenemos el kilo de helado de Cadores, que lo pueden hacer entonces en dichos con helado, en el hashtag, o lo pueden hacer en Facebook, o lo pueden hacer en Twitter. Sí. Y eso se le suma el voucher, el famosísimo voucher de la Campo, porque quiero ver si Quiroga los trajo. Quiroga está por ahí. ¿Dónde está? Nunca se sabe dónde está Quiroga. Está con los vinos. ¿Dónde está Quiroga? Está con las muchachas. Está con las ladies. Pregúntele. Bueno, me gustaría hacerle una pregunta. ¿Trajiste los vouchers de la Campop? ¿Hoy se sortea? Se sortea, entonces, se sortea. Se sortea, no, se regala. Al primero, ¿qué pasa? Por Freire 932, por ejemplo, alguien que maneja un vehículo al negro y amarillo, sí. Llamado taxi, sí. Y se quiere comer algo en la Campop gratis. Y tomar algo gratis en Nakam Pop, pasa directamente, viene a Freire 932 y dice: hola, ¿qué tal? Me gané el voucher de Splendid. Así de fácil. ¿Usted tiene algún amigo taxista? Sí. Avísele ya. Avísele ya. Tanda y ya volvemos con la hora doble. Uno, dos, uno. Parece una hora, pero son dos. De 0 a 2, la hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. Espacio Publicitario. Nakam Pop, come bien al mejor precio. Nakam Pop, come carne de verdad. Nakam Pop, 24 horas abierto. Es Nakam Pop, nacional y popular. En internet. www.splendid990.com.ar. El sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM990. Todas las voces. Si te interesa saber lo que pasa en la economía, en la política, en la responsabilidad social, voy a estar acompañándote todos los martes a las 21 aquí en Radio Splendid AM990 con nuestro programa histórico, porque volvemos a la radio, radionegocios.com.ar. Mi nombre es Alberto Pérez, los voy a estar acompañando. Espero que estén del otro lado. Alberto Pérez, martes de 21 a 22 en radionegocios.com.ar por Radio Splendid AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble.

¡Ale! Bien, estamos al aire en este momento en el estudio mayor de Radio Splendid, donde la cálida multitud que día y día y noche nos se quedan del día siguiente, ¿no? Nos acompaña, está recibiendo ni más ni menos que a nuestra sommelier de cabecera. Tenemos varios, pero hay una que es la de cabecera, que es Silvia Barto, con usted. Y la gente aplaude. Y acá, bravo. Acá lo pueden escuchar, está, sí, el estudio. Miles, saludada. Saluda. Por favor, que salude. Hay el carro, guarda, la policía está tratando, que no se te venga encima la gente. Bueno. Vino gente con copas, sí. Con copas vacías desde la casa. Exacto, gente saliendo, sí, que venía. Con vasos de plástico, no. Salí de acá, rajá de acá con ese vaso, tomátela, no vengas. Ahí está. El momento más esperado del mes, porque ahí está. El primer lunes del mes se bebe en la hora doble, todos los primeros lunes del mes. Ahora te molesta el auricular, ¿no? Ya se fue el momento tribunero, así que ya te lo puedes sacar si querés ir. No, pero todo bien. Escúchenme, les traje una sorpresa. Animal print. Vanessa, traje mi camperita Dolce & Gabbana. Sí. ¡Ah, la papita! Mira, deje. Me voy a tapar acá unas cositas. Por favor, usted. No hay nada que esconder, no hay nada. No, pero muy bien 10 este look. Muy bien, muchas gracias. Y les traje de sorpresa hoy para charlar y contar la historia del champán. ¡Ah! Muy bien, cuánto glamour. Ella se viste para presentarse. Sí. Depende claro. De lo que trae, se viene. Me traje acorde. Lógico. Acorde. Primero les voy a enseñar a cómo abrir una botella de champán y lo voy a poder relatar en la radio. Esto es increíble. Sí. Qué lindo momento. Primero, hay que evitar, antes que nada, evitar el corchazo. Evitar el famoso pegarse, corchazo, el ponerla. No se sostiene, ¿no? Entre las dos piernas. No se sostiene entre las dos piernas. Se saca primero la cápsula, que tiene un alambrecito, ¿verdad? Estamos en esa parte, sacando esta parte. Sí. Me ayudo un poquito con Sí, por favor. ¿Quiere que la ayude yo? Con un destapador, pero de los profesionales que tienen tres pasos, con el que tengo yo ahora en la mano. Sí, claro. ¿Tres pasos? Que tiene tres pasos, que tiene como un screw. No sé. ¿Un qué, perdón? Traducímelo. Screw. Screw. El destornillador. Como un destornillador. No, screwdriver es el destornillador, el screw es el tornillo. Y ahora miren, es sin la tuerca. Sacar. A ver. Es la tuerca. Perdón. Es la tuerca. Sin sacar. La parte del alambre, ¿no? Ajá. Sin sacar, vamos a poner un trapito arriba y vamos a hacer fuerza. El corcho, el alambre y, digamos, la cabeza de la botella va a ir para mi cuerpo. Lo voy a girar para mi cuerpo. Y la cola de la botella para afuera. Es una tarea mecánica. Miren, sí. No hago fuerza ni nada. ¡Tuc! ¡Ya está! ¡Ya lo abrimos! ¡Aplausos! Pero por favor, ¡qué nivel! Y ni se movió el screw, Me gusta que aprenda. Me gusta, Elvio, que aprenda cosas nuevas todos los días, la verdad. ¿Cómo sabes que esto salió el screw? El sábado, no, me pasó que estaba alguien destapó, hizo la del champán. Y estábamos ahí como muy contentos y también como que quiso hacer algo con una bolsa y no funcionó y atravesó la bolsa y ¿cómo? Podría haber muerto básicamente, pero al final estuve bien, no me pasó nada. Qué peligro. Me quedé bien, estábamos muy contentos. No se preocupe, no, de que nada, estábamos celebrando un casamiento. Transcurrir de la velada. Sí, exacto. No voy a preguntar quiénes eran ni cuántos. No, porque ni en qué derivó. No, cosa mía, déjame tener una vida. ¿Qué nos ha traído Barton? Y trajimos un Schmongenot Bodegas López Extra Brut con 12.7 de alcohol. Mira, 12.7. ¿En qué varía el? Claro, fuese .8, claro, por ejemplo. ¿Usted conoce esta bodega, Elvio? El Mongenot, sí. Y la Bodega López es una de las más tradicionales de la Argentina, es re famosa. Es una bodega muy industrial, tiene mucha producción, 10 millones de litros mínimo. Está el Mendoza, en Luján de Cuyo. Tienen 13 fincas, hoy nos contaban. 13 fincas tienen. Y ajá. 1.200 hectáreas. ¿Una barbaridad? Es un montón. Sí. Ay, que ahí me lo presenta el señor López ya. Lo conozco, Eduardo López. No. Le mandamos un saludo. ¿Cómo Eduardo López? ¿La confianza al gordo? Dijo no Eduardo. Dijo Eduardo. Se llama Eduardo, ¿eh? Ven. A ver, que Edu. Se hacen cualquiera. Ya sé quién es. Edu. Yo, Edu. Edu es amigo mío. Ah, la conozco. ¿Usted no se estará congelando con el aire acondicionado? Que no, le da... yo no. Ah, usted me avisa cualquier cosa. Bueno, ¿quieren que les cuente la historia de champagne? Por supuesto. A eso por eso ha venido. Bueno, resulta que Don Periñón era un monje benedictino que lo destinaron a una abadía de Jodiviers, no sé si lo pronuncie bien, en Francia, en Reims. Entonces cuando llegó le dijeron, bueno, vos querido, a los 30 años, andá y dedícate a la cava, que estaba en subsuelo, ¿verdad? Sí. Ubícate en la cava y hacete cargo de eso en la cava monacal. Porque para ese entonces, en el medioevo, lo que había pasado era que los viñedos habían desaparecido de toda Europa porque se las pasaban guerreando, entonces necesitaban los campos para pelear. Y en los únicos lugares que había quedado eran en las abadías. En las abadías, por eso el cura borracho. Entonces el cura tenía que hacerse cargo de todo el tema de él. Y entonces, ¿qué descubre? Que en septiembre empiezan a explotar las botellas y no entendía por qué. Miedo. Qué miedo. Dicen los de Moët Chandon, porque él es el que después creó, por eso Don Periñón es uno de los champagnes de Chandon, el más premium de todos. Dicen que él era ciego y cuenta la leyenda que él se había guardado una botella de vino abajo de la cama y un día limpiando se chocó con la botella y la abrió, la bebió y dijo, oh, estoy bebiendo estrellas. Así lo dijo. Por favor, me gusta cómo escenifica, ¿no? Sí, no, pero se pareció la de Sprayet. Oh, estoy bebiendo esta estrella. Oh, estoy bebiendo estrellas. Oh, Jeffrey. Wow. Oh, yeah. Y entonces dijo, ¿qué pasa? Que este vino hace burbujas al tiempo de estar guardado, ¿no? Mira. Era una cosa extraña. Claro. Les cuento por qué el vino tiene burbujas y sí, nosotros no, porque exacto, tiene una doble fermentación en botella. Como los vinos dulces son los que toman los curas, el dulce dentro de la botella genera que las levaduras que les gusta el azúcar se lo coman adentro de la botella, entonces generan más gas carbónico, ¿entienden? Es una segunda fermentación dentro de la botella. Claro. O sea, la fermentación común del vino lo hace un honguito que se llama levadura. Sí. Ah, se mete un hongo. Es un hongo que está en el aire. Ah, ¿la levadura es un hongo? Eso hace que se haga escabio. No. Sí, con una se hace escabio, con otra se hace burbujita. Está tu reputación, está muy en juego. Acaba de decir que el otro día me vieron no sé qué. Y ella No, pero te lo estoy bajando escabio para que lo entiendan. Mire, Elvio lo está corrigiendo. No sé, ya eso. Elvio lo está corrigiendo. Imagínese el nivel. El hongo del escabio. El hongo del escabio, dice, totalmente colorado y tentado. La levadura se llama Saccharomyces cerevisiae. Levadura. Y está, ¿saben dónde vieron? Cuando uno mira, se va al campo, donde sea que está, trasluce el sol y que corre el polvito, ¿lo viste? Todo eso. Sí. Bueno, esas veces que... Bueno, ahí está lleno de levaduras. Uh-huh. ¿Y qué comen esas levaduras? Comen el azúcar de la uva, les encanta. Uh-huh. Son fanáticas. Uh-huh. Entonces, un vino común te lo fermenta esa levadura. Pero sí, si yo al vino dulce lo guardo en una botella y me quedaron las levaduras flotando en el vino, van a seguir trabajando adentro de la botella. Y lo que genera la levadura es que come el azúcar y la transforma en alcohol, gas carbónico y otras sustancias como glicerol, por ejemplo. Ajá. Entonces, dentro de la botella, que es un lugar muy reducido, genera mucha burbuja, mucho gas carbónico. Ajá. Y entonces estoy bebiendo estrellas. Y por eso es que explotaban y explotaban las botellas. Entonces, Don Periñón soluciona muchas cosas. Por eso ahí empieza la historia de champagne. Ajá. Se entera que en Inglaterra había un hombre que había salido de la cárcel y que se había dedicado a hacer botellas, porque había descubierto ese carbón que levanta 1500 grados de calor. Uh-huh. Ustedes que son tan cultos por ahí se acuerdan el nombre. Hay un carbón que levanta 1500 grados de... Otro día lo justo lo tengo. Justo, pero ya sé cuál es. Y entonces puso una fábrica de botellas que se hace con mucho calor, justamente el vidrio se levanta con mucho calor, y le encarga esta botella que es la que usamos hoy. O sea, Don Periñón manda a fabricar esta botella para que no reviente, bien gruesa y bien anchita. Ah, claro. Mismo, mira. Y es la misma que seguimos usando hoy. ¡Qué bien! Y después pasa un abad. ¿Vieron que los abad siempre uno hace dulce, el otro hace queso y se pasan las recetas? No tuve el gusto de conocer tantos abad. Yo tuve el gusto de conocer varios. Claro, es como si fuera tu trabajo. De algunos te enamorás. ¿Ah, sí? ¿Te enamoraste de un abad? de mi amor. Hagamos un paréntesis. Hagamos un paréntesis. Contanos esa historia, Silvia. No sé, lo veía muy lindo, él me daba la hostia y se quitaba. Al darme la hostia en la boca, él, yo era muy linda de joven. De grande. Muy linda y muy delgada. Se sale la vaina. Y el hombre me daba la hostia y se notaba que estaba un poco excitado. Sí, misma. ¿El hombre? Te decía Camila, Silvia, te decía. Y yo había visto Camila, ya sabía la historia, estaba enloquecida y un día dije, me voy a confesar con él. Ajá. Y entonces me arrodillé en... ¿Cómo, querida? Ahí está, vamos, haceme la actuación. Entonces yo me arrodillé en el confesionario y le dije, padre, la hostia es para ti. ¿No tiene otra cosa que no sea la hostia? Yo te agradezco, pero no sé si es el lugar indicado. Empecemos por acá, a ver. Corremos la ventanita, padre. Pero flaca, vos, ¿te querés confesar o este? Le quiero dar un beso, padre. Se lo dijo nomás. Pero esto me parece media trola. ¡Jorge! ¡No! ¡Jorge! ¡Oiga, no, no! Llamá al otro jurista, Jorge, llamá al presbiterio. No, olvídate. Elvio es un guarango, yo ya le dije que... No, estábamos recreando. Me hacía el padre virgen, Ah. Yo creo que este no era tanto, pero no importa, no vamos a entrar en detalles. Tampoco cuál era la iglesia, que era una catedral. ¡Ah! Quiero saberlo todo. No, por favor, dígame que no llegó a papa, lo único que... Zona Norte. Ah, ok, está. Sí, sí. Zona Norte, S.I., ¿no? Sí. Catedral de S.I. Okay. ¡Ok! Listo. Sí, empieza con S y termina con An Isidro. Ah, pero... No importa. Bueno, muy bien. Entonces, él pasa un abad y le dice, mirá, hice unos dulces. Y le dice, yo hice unos quesos, tengo un vino acá dulce para darte con muchas burbujas. El famoso queso y dulce, ahí vienen. Sí, él ya tenía el vino con las burbujas, ¿viste? Ajá. Ah, qué bien. Y le muestra el dulce. Y le muestra que tiene el corcho en forma cónica tapando los dulces. Y le dice, qué interesante este tapón, ¿de dónde lo sacaste? Ay, hay un árbol que se llama el cornoque que te puede dar un corcho así, que se llama corcho, lo pones boca abajo, boca arriba, lo haces redondo. Sí. Y él dijo, qué bien, esto lo voy a usar para ver si puedo tapar la botella que mandé a construir a Inglaterra, a ver si me tapa. Y ahí entonces Don Periñón le une el corcho a la botella, pero lo más lindo que él no sabía era que el corcho hacía un buen trabajo con el vino, porque tiene una comunicación con el vino el corcho perfecta, porque intercambia oxígeno. Claro. Y lo mejora. Sí. Así que sin saber, lo mejoró sin saber. Ah, todo medio percepción. Ajá. Pero mira, bueno. Don Periñón. Don Periñón, un avión. Y lo último que hizo fue que tenía un montón de viñas ahí en la abadía, y no sé si saben que lo habíamos hablado la vez anterior, que la vitis vinífera es enredadera. Entonces, claro. Crece que es un lío. Un desastre. Ajá. Y él dijo, no, este es un lío bárbaro, vamos a arreglarlo. Y arregló todo, empezó, y fue el que inventó la conducción de la viña. O sea, que no fuera una cosa así a la que te criaste, no. Vamos a poner una conducción, y separó las vitis, que eran Chardonnay y Pinot Noir y Pinot Meunier, que son las tres que se usan para el champagne en Francia. Esa fue la primera parte de la historia. Si quieren, después les sigo contando más. Sí, cómo no. Mira qué manejo del tiempo radial. Sí. Le dijo, debemos andar por una pausa. No, nos quedan dos minutos, pero estuvo muy bien. Pero podemos... podemos brindar. Exactamente. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosita. ¿Le parece leemos algunos dichos? Algunos dichos. Perdón, antes. Sí. Dicen, Bodega López no está en Luján de Cuyo, está en Maipú, dice por acá. No, hay en Maipú, hay en Luján de Cuyo. Ah, bueno. Pero se cree que está después. No, hay 13 fincas, decile. Listo. Ya dijo que es la amiga, que es la amiga. Sí. No, yo está bien, yo digo nada más lo que dice la persona que nos está escuchando. Porque ¿cómo se llama la persona? Es que es de Twitter, se llama Sol Semilla. Si no será un abad el que llama, no sé, el abad que lo mandaron al frente. El encanto de Twitter es que si vos querés te podés poner Lulo Pilato y no sos Lulo Pilato. ¿Entendés? Entonces, cada cual con su... Se llama... ¿Cómo se llama entonces? Pero digámosle... Sol Semilla. No, es el nombre de Twitter. Un beso a Sol Semilla. Un beso grande. Y lo dijo con cierto rencor, ¿no? Cierto femme fatal, cierto dama de hierro de la sommelería. ¿Cómo se dice sommelería? Sommelería. Ahí está. ¿El femenino es sommelería o no? No, sommelier, con doble sommelier. M. Doble M, claro. Como yo lo puse, a diferencia de Federico. Sí, yo lo puse con doble L, pero sí. Sommeliere, ¿verdad? Eso también es en francés. No. Pero termina con ere. es femenino, sí, no termina con sí, la E. Sí, pero no se usa malla. Ah, okay. Somería bueno, para todos. Hablando de dichos, gracias. Yo tenía no un dicho. Más. Yo dije hoy un dicho muy lindo y me acusaron de snob. A ver, ¿cómo fue? Pas de bras, pas de chocolat, que es un dicho francés, que significa: si no pones el brazo, no tenés chocolate. No hay brazo, no hay chocolate. A mí me parece buenísimo. Esto es donde menos. Donde menos lo esperas, acá recibís una bofetada de cultura. ¿Viste? ¿Viste? Este ¿viste? Programa es así. Es buenísimo. Mira, sí. Disculpenme. Claro, estamos en el momento gourmet. Ahora vamos a los dichos con helado. Por supuesto. Hacemos un paréntesis, mira, hacemos un paréntesis. Mencionamos los dichos con helado, después vamos a una tandita y después seguimos con lo tuyo. Por favor. Sí. A helado regalado no se le miran los gustos. Ahí muy está, bien, ese es Jesús Man. Ahí está. Pablo Vázquez dice: no dejes para nada lo que puedes hacer hoy. Muy bien, Pablito. Muy bien. Al mal tiempo, tramontana, dice Vinchu Rivera. Ahí mira, tenemos. Ahí tenemos. Ayrton que dice: cuando hay hambre no hay pistacho. Ayrton de vuelta. Más vale pote de cuarto kilo en mano que cucurucho volando. Está bien. Y acá tenemos, espera que se me tengo uno más, porque hay algunos que lo mandaron sin el hashtag, entonces yo me tengo que curtir y buscar la vida. Sin el hashtag, se dice el video. Hashtag, señor. Hashtag. ¿Puede ser hashtag? Hashtag. No, art attack no, hashtag. Esto es así. En casa, acá tenemos una seguidilla de Pablo Picotto, dice: en casa de Herrero, quinotos al whisky. No por mucho madrugar amanece tramontana. Al que madruga, crema rusa. Ese me encantó. Sí. Al que madruga, crema rusa. Me encantó. Perfecto. Tenemos: un pelo de moca tira más que una bocha de marbolazo. Ganador. No, ¿cómo va? Siempre hay, no, es un sorteo, Elvio. Siempre hay un tiramisú para un torroncino. ¿Tú vas a esa de Picotto? Tú vas a esa de Picotto. Saludo a Vinchu, saludo a Picotto, de muchos amigos. De muchos amigos participando hoy. Bueno, entonces, nos pueden decir dichos con helado, lo pueden hacer en el Twitter, que es @loradoble. facebook.com/horadoble sin el la, y 4010-7157, 4010-7158. No sabes si mirar. Me sé de memoria el número de teléfono de Radio Splendid. Bueno, perfecto. Tanda, y ya volvemos con más Loradoble y seguimos con Silvia Barton, que nos va a seguir hablando de champán. La hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. Espacio publicitario. Llegó a la Argentina EasyTaxi, la aplicación número uno para solicitar taxis desde tu smartphone con tan solo un botón. Descarga EasyTaxi completamente gratis desde tu celular. Y si sos taxista, incrementa tus viajes sin costos fijos mensuales. Llámanos al 4772-6233 y que tu próximo taxi sea un EasyTaxi. De lunes a viernes, de 9 a 12, con todos los sentidos puestos en nuestra realidad, Mario Mintz comparte con ustedes la mañana del país. Mario Mintz, por Splendid, todas las voces. De espacio publicitario. De 0 a 2 parece una hora, pero son dos. La hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. Bien, fue un ratito nomás. Quiroga dejó la puerta abierta. Es una decepción llena de frío. Terrible. ¿Cómo están las chicas? ¿Las chicas también? Bien, perfecta. Tus amigas, Silvia. Y Silvia se vino acompañada, se vino con la Guardia Imperial. Ahí, muy bien. Mira, están bebiendo tus amigas. Sí. Quiroga está bailando. Quiroga está bailando desnudo sobre una mesa. There's a party going on right here. Mirá los slips de Quiroga. Celebration. Ya está hecho, guarda con mis amigas. Mirá que

Volvimos, entonces estábamos con... ¿Quién nos tenía que contar? ¿Nos tenía que contar sobre...? Años después de Don Periñón, aparece una chica muy joven. Don Periñón, situémoslo, ¿en qué año era? 1678. 1678. Más o menos, por ahí. Okay. Como en el 1718, más o menos, sí. Una chica joven de ahí de Reims, un lugar muy fino de Francia, para que te imaginen, en la catedral de Reims se coronaban a los reyes de Francia. Sí, y claro. Tomaban para brindar, ya se acostumbró ahí, el primer brindis que hubo con champagne, digamos, fue cuando los reyes se coronaban, porque era el vino que había en la zona. Claro. Entonces, una chica muy joven de ahí del barrio se casa con un bodeguero, porque ya había algunos bodegueros que hacían ese vino con espumas, que no entendían qué era. No se sabía todavía químicamente cuál era el efecto, no se sabía de las levaduras, nada. Todo eso se sabe en 1865 con Pasteur. ¿Con quién? Recién. Con Luis Pasteur. El Parque Centenario. Un hombre con el que me casaría ya. ¿Usted está enamorada de Luis Pasteur? Totalmente enamorada de Luis Pasteur y de Rudolf Steiner, de los dos. Ah, mira. Pero Pasteur ya fiambre ya. No, pero no diga así, por favor. Pero yo creo en la reencarnación. ¿Por qué no cruzarme con Luis Pasteur algún día? No, eso está bien. ¿No? Siendo una libélula, los dos libélulas. Pero, bueno, la cosa es que la chica joven se casa con un bodeguero y listo, para ser mantenida, ¿no? Porque el hombre era el que trabajaba y resulta que queda viuda. Y dice, ¿what? ¿Qué? Dice, viva. Oh my God. Va, lo dice en francés. ¿Qué? Claro. O, ¿cómo se dice? ¿Qué? Bueno. Sí. ¿Y cómo se dice Dios en francés? Mon Dieu es mi Dios, justamente. Pudo haber dicho por Dior, pero no existía Dior todavía. No, Dior. Y entonces se hizo cargo de la bodega y dijo, bueno, vamos a hacer las cosas bien acá. Ya tenía la botella gruesa, ya tenía el corcho, muy bien. Entonces ella lo que inventa es, se da cuenta que adentro del vino quedaban las levaduras muertas y se forman sedimentos. Los sedimentos que ustedes ven son las levaduras muertas. Eso se llaman lías químicamente. Y entonces decía, si tengo que pasar todo el vino a otro lado, pierdo las burbujas en el traspaso y después lo tengo que volver a llenar en otro, era un lío filtrarlo. Claro. Entonces empieza a pensar y dice, ¿cómo puedo filtrar dentro de la botella todas las suciedades que le quedaron sin perder todo el líquido y hacer tanto trasvaso? Mirá qué inteligente. Claro. Entonces descubre el pupitre. ¿Vieron alguna vez los pupitres del método Champenois? Es como una tabla en forma de cartel apoyado en el piso con agujeros. Entonces vas poniendo las botellas y las vas girando así y vas moviendo las levaduras muertas hacia el corcho. Una vez que pasan, actualmente son 32 meses, 36 meses los de champagne, carísimo, por eso cuesta tanto. Claro. El champagne cuesta mucho porque tiene 36 meses ahí con las lías, el vino, y resulta que eso le da mucha complejidad. Le da, por ejemplo, gustos y aromas a brioche. ¿Comieron alguna vez el pan brioche ustedes? Sí. Sí. Es parecido el pan brioche a... ¿Vieron las medias lunas? Las facturas que son con dulce de leche en el medio. Sí. ¿Pan de leche se llaman? Factura con dulce de leche. Bueno, ese pan de leche, ese pan es brioche. Ah, mira. Con dulce de leche. Okay. Eso, es todo un pan hecho con manteca. Riquísimo. Que es muy dulce, gusto, ¿no? Sí, light. Muy dulce y muy rico, muy fino. Light también, todo de manteca, ¿no? Terrible. Sí, te comes pero es una tostada de brioche, chicos. Yo les recomiendo que lo consigan en alguna panadería y lo prueben porque mueren. ¿Se consigue el brioche? Sí, sí. Le puedes pedir a la panadería que te lo haga de un día para el otro. No, y además en esta, viste que hay una cadena de ahora de francesas, de una especie de café francés que no me acuerdo el nombre. Ah, sí. Bueno, ahí. ¿Yo vendí tipo Leblé? Sí, Leblé. Ay, Leblé. Sí, mira. ¿Cómo? Ah, la mira, la brioche de Doré. ¿Usted lo operaron? Darío es de los operadores que conocí, el mejor. Es un re culto, felicidades. Es un bombiván, por favor. Es un sibarita. Sí, un bombiván. Yo ya le dije, ¿sabes qué? Nosotros le estamos... Esto, pues, no escucha el operador, ¿no? Yo le dije, ya le dije que él tiene que participar abiertamente. Debe ponerse un micrófono y que salga una voz. Pero lo que pasa es que escuchamos solo nosotros lo que dice con los auriculares, pero es una máquina de tirar datos acertados, comentarios atinados, chistes finísimos, elegante, es maravilloso. Gran estilo. Sí, aunque sea ponerte una voz robótica, así que dígate. A mí me alegró mucho que ya estamos en una época del año en el que podés comer una esfogliatella napolitana, porque no se pueden hacer todo el año. Por el tema de que el hojaldre no se puede cuando hace mucho calor. ¿No? Mirá. Tengo entendido que sí. No soy muy experta chef, yo fui pero a un lugar de Francia que París, que de Italia, ¿no? Son más de Francia. No, no soy muy patisserie tampoco. No. Entendé un coraca, ¿no? Más de Francia, Songa, Gaje, Jean Renault. No. Yo a mí lo que ¿quién? Me dijeron, fui a una panadería que hace una esfoliatela todo el año y sí. Me dijeron en verano, no, con esta temperatura olvídate de tener una esfoliatela. A la vuelta de casa hacen, ¿eh? Sí, ¿todo el año? Sí. Eso es que la tienen en el freezer. ¿Fogliatelli? ¿Fogliatela? ¿Es qué? ¿Fogliatelli? No, es Fogliatelli. ¿Puedes dejar hablar a Silvia? Sí. Perdón, por favor. Unos paninis vendrían bien a esta hora, ¿no? Mm. Bueno, entonces esta mujer inventa los pupitres, que es el método Champenois. O sea, la segunda fermentación en botella se llama método tradicional o método Champenois, ¿no? Y ¿qué pasa? Se pone a investigar, igual que Don Periñón, que nunca dio, pero ella se pone a investigar con un farmacéutico cuál es la cantidad de azúcar que tiene el vino que se genera la burbuja dentro. Hay una cantidad de azúcar exacta. Y entonces el hombre está investigando por prueba y error, va viendo y le dice, creo que ya doy. Llego a casa, lo anoto y vuelvo. Y en el camino se murió de un paro cardíaco. ¡No! ¡No! ¡No! Lo mataron. Yo vi el programa de Majul. Sí. No, me está cachando. Qué lindo escribir un guión sobre la vida de este hombre del farmacéutico, ¿no? Sí. ¿No te acordás el nombre, no? No, pero lo puedo averiguar, ¿eh? Okay. Los dejó así. No. Murió. Entonces nunca supieron. Después se supo que son 24 gramos de azúcar por litro. ¿Y eso? Para que se provoque la burbuja y no reviente la botella, ¿ok? Ah, y no tiene claro, no tiene que reventar la botella. No, tiene una relación la cantidad de azúcar con los grados de presión que se provoca por la cantidad de burbujas adentro de la botella. Mira, 24. Creo que son 6 grados de presión. Y además te va a depender del vidrio, del espesor del vidrio, de un montón de variables, ¿no? De esos 24 gramos. Bueno, y pasaron muchos años, uh-huh. Y en 1865 había habido muchas pestes en Europa. Había habido la peste bubónica, la negra, la peste negra, ¿se acuerdan? La peste negra, sí. Bueno, millones de pestes. La bubónica y la negra creo que eran la misma, la de transmitida por los ratones, sí. La amarilla, perdón. La peste amarilla, la fiebre amarilla, fiebre amarilla. Peste bubónica. Muchas pestes, fiebres de todo tipo, los chinos de Yunnan. No, los chinos no. Peste amarilla no. La fiebre amarilla no tiene nada que ver con los chinos, porque es del hígado. Peste amarilla no, pero creo que la fiebre amarilla, no sé, pero una de las pestes fue que vino de Yunnan, ¿eh? Ah, de las caravanas con té. ¿Viste? Pero mirá el lío, que bien. Es correcto. Silvia, no le hagas caso. vos seguís Gonet, un top. Bueno, muy bien. Entonces, ¿dónde estábamos? Claro. Estábamos en fiebre, sí. Raconto de... Pasteur dice un día un francés, Luis Pasteur dice, ¿qué pasa con todo esto? Mucha muerte general, millones de personas mueren por minuto. Yo creo que no es algo que... ¿qué puede ser? Algo en el aire, dijo. Tiene que ser algo en el aire, entonces mandó a construir... Love is in the air. Nadie sabe la letra, ¿no? Love is in the air. Love is in the air. Mira cómo Góngora la está buscando desenfrenadamente. Ese es nuestro astuto rápido y atento operador. Mira Pasteur. Sí. Bueno, Pasteur, hombre con el que me caso ya. Ya no. Espera que reencarne. Qué grande ilusión. Espera que se enfríe el champagne. Sí, pero todos tienen, ¿no? Alguien que del pasado que se hubiesen recasado. Ahí está. ¿Vos con quién? ¿Eh? ¿Vos con quién? Yo, en versión femenina, Nikola Tesla. ¿Quién? Nikola Tesla, el señor que es... Nikola Tesla. Sí, bueno, no me corrijas porque se llamaba Nikolai en donde era. ¿Sí? Sí. Pero, era húngaro, ¿no? Sí. El que inventó la luz en paralelo con Edison, pero no, Edison pero, le ganó. Pero este era un campeón, ¿eh? Este era zurdito y todo, y era como que había hecho una movida muy grosa y la gente como que le hicieron la cama. ¿Ustedes, Trauch, con quién se casarían? Ahí está. Yo me casaría... No, pero yo más básica, con un Elvis. ¿Elvio dijo? ¡Te agarré, chiquita! ¡Te agarré! ¡No! ¡Te hacés la timorata! Suélteme un poco, suélteme. Suéltela. Elvio, suéltela, por favor. Déjame soñar. Elvio, no, ¿qué dejen de soñar? Por favor. ¿Con quién se casaría usted, Elvio, del pasado? ¿Yo? ¿Pero me preguntás en serio? Sí. Nanín Timoico. ¡Ah! La mujer de Mateico. Bueno, no se separaron. Ay, con razón. Con Ani. Lo tiró de la espada. Y usted, Simonetti, estoy pensando así como... Te maté con Timoico. No, separaron, por eso le preguntaba a usted, porque va, ¿no? Rápido. Sí, estoy haciendo lo tenemos todo. Yo te ayudo, Farrah Fawcett Meyers. Muy bien. Pero sigue con vida Farrah Fawcett Meyers. Yo sé. Timoico también. Aunque pareciera no, un no. Marta Argerich hace 50 años también. Lo que pasa, ¿sabes lo que pasa? Sí. Que nunca una rubia sexy. No. Cada vez que poco sexy, porque hay muchas que me gustan, pero no. Pero Farrah Fawcett es sexy. Sí, Farrah Fawcett sí. Bueno, Farrah Fawcett sí. Estaba buenísima. Estaba más buena que comer con tremendo. La mano. Más Farrah Fawcett. Marilyn directa, Marilyn seguramente. Marilyn. Cine Malejo. ¿No tenés un tema que se llama Cliché in the Cliché? No, pero. Yo dije Elvis. Oiga, no sé así. Ella dijo Elvis, yo digo Marilyn. ¿Por qué? Porque a mí me castigan. Porque Marilyn siempre fue linda. Elvis tuvo como varias épocas. Yo gordo lo banco, todo. ¿Ves? ¿No? Ahí bueno. Tenés. Eso es amor. Ella Fitzgerald, por ejemplo. Ah, está. ¿Te muy parece? Bien. Pero tenía mucha onda. Sí, tenía mucha onda. Mucha onda. Ah, yo con alguno de los de Rat Pack también. Con cualquiera. Hasta con el que le faltaba un ojito. ¿Cómo era? Sí. El tuerto. ¿Cómo era? Sí, no me acuerdo. Sammy Davis Jr. ¿Sabe que yo moría por Paul Stanley, el de Kiss, hasta que un día se sacó el maquillaje? No lo podía creer. Claro. No lo podía creer. Claro. ¡Ay, no lo podía creer! No, pero ¡qué lindo que era! Sí, lo sí, bueno claro. De eso es que le pintas a cualquier chico y se parecen mucho. Exacto. Sí. Si eso es lo un bueno. Novio, pero si el maquillaje fan. Era un hombre común y corriente, tremendo. Claro, pero claro. Ponele, en una fiesta de disfraces, te cruzas uno que va de Paul Stanley. ¿Y sí o no? ¿Con esas calzas y todo? ¿Cómo sabes sí, que es Paul Stanley? Sí. Estamos hablando por ejemplo, Chiche Hellblum, ¿lo pensás? Chiche Hellblum pintado como Paul Stanley, por ejemplo, con calzas y no todo. No puedo, no. Te contrata y te dice, hola, ¿cómo te va, Silvia? Vení, yo soy Paul Stanley, te dice así. ¿No? No. No, no, no. No, no. Actualmente no. Andy García sí, de cualquier manera, con calza, sin calza, sí. Desnudo, pero gordito. Andy García es un... Hablando de cliché. Andy García es... No, sí, totalmente. Andy García es un cliché. Sí. No, digo, es como... Félix acá es el comisario político de... No, tra... no, Félix como que, yo, que el otro día también estábamos hablando todos sobre Mick Jagger. Y como que hasta Ana Carolina dijo, yo ahí me sumo. ¿A vos quién? Se te conquista con el intelecto. El silencio. Sí, me gusta. Ahí bueno, perdón, nos fuimos... No, pero viene algo difícil ahí. Hombres, ¿hasta dónde? Yo, por ejemplo, hay tipos que sí, no echarías, por ejemplo, de mi cama. Claro. David Bowie, por ejemplo. David Bowie. Bueno, David Bowie hace... David Bowie dice permiso y digo, David Bowie. Yo no echaría, por ejemplo, a Kim Basinger de mi cama. Claro. Ahí está. Muy bien. Vanessa Strauch, una. Decinos una. ¿A quién echaría? ¿A quién no echarías? Ah, un montón. Y después de este champán, Doralita la mar. Bueno, nos estabas contando de Luis Pasteur. Entonces Luis Pasteur dijo, tanta peste un día, vamos a imaginar cómo fue que se le ocurrió, ¿no? Sí. Se tiró en un parque a mirar los pájaros y dijo, tiene que estar en el aire, pensó. Claro. El problema tiene que estar en el aire, tiene que estar en el aire, tiene que estar en el aire. ¿Cómo hago para demostrarlo? Entonces, él tenía el tubo de ensayo común, que todos conocemos, y mandó a hacer uno con un cuello de cisne. Uh-huh. Entonces, en el fondo del tubo de ensayo común puso un jugo de uva. Al otro día era alcohol. Ajá. Bien. Mira. Pone el jugo de uva en el de cuello de cisne y al otro día seguía siendo jugo de uva. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en el cuello de cisne se había detenido el polvo que venía del aire, se detuvo, no pudo dar la vuelta, no da vuelta el polvo. No sabe doblar, no sabe. Se te queda atascado, pichi. Sí, se te queda atascado. Se te embotella. El polvo se embotella y que ir a solucionarlo otro lado. Claro. Ay, qué picarona nos hemos venido. Las burbujas. Las burbujas están subiendo la cabeza. Y ahí dijo, muy bien, entonces lo que es, esto es un hongo. Y entonces empezó a investigar, qué sé yo, y él fue el descubridor, ¿no? Ah, sí, perfecto. Ay, pensé que había dicho mal. No. Él fue el descubridor de las bacterias y los hongos, o sea, la bacteriología, la inventa sí, Luis Pasteur, la descubre eso, él. La fermentación. Por eso la leche. Gracias está... a la fermentación del vino. Mira Luisito, Mira Luisito. El método después para quitarle los hongos y las bacterias de pasteurizar. Claro, la leche, pasteurizar. Claro. Pues es un avión. ¿No es para casarse? Sí, sí, la verdad que sí. ¿Nos querés contar cómo funciona el... estos regalitos? Esto que nos trajiste, que me parece hermoso. Ver, y lo explicó brevemente, pero para la persona que está escuchándonos... Traje cortagotas de la empresa cortagotas.com de Jorge Massa. Y entonces ustedes agarran y hacen un cucuruchito con el cortagotas, ¿ven? Perdón, y lo ponen adentro de la botella. No. Vamos a explicar un poco. Déjame decir acá. Dejame esa botella que tenés ahí. Acá hay una. Vamos a pasar bien las cosas. Acá dice, blog de vinos. Sí, y art, ahí lo están fotografiando ya, ¿eh? Blog BA, directora Silvia Ramos de Barton. Esta es su mariera, paso. Pasa el chivo. Sí. Hay un montón de gente que nos envidia en las radios de afuera. Sí. Ahí trajo la botella de Quiroga vacía. La botella vacía. La trajiste vacía. Es horrible lo que hiciste, Quiroga. Es horrible. Te vas a ir al infierno. Y encima se ríe. Eso es típico del culpable. ¿Sabes que nuestro productor es mendocino? Con la gorra, ¿eh? Ah, no, lo sabían. Ven. Y entonces corta la gota y no te viene chorreando por el... Por la etiqueta que queda tan feo. Claro. Ah, sí, entiendo. Usted, él vio la lames, él vio sirve y, ese, y le pasa y, la... Y me no vas a tirar las gotitas. No, está bien, pero además parece... puede servir medio bruto y no hay problema porque la cortagota se te encarga de todo. Te no hace hay, fino. No hay que pegar fino. La vuelta, no hay que... No hay que pegar la vuelta, no hay que hacer nada. ¿Cuánto sale, che, la cortagota? Ay, no sé cuánto. ¿Cómo, che? Se vende por cantidad. Por ejemplo, se vende 500 cortagotas. Te pueden servir, por ejemplo, de tarjeta personal, de regalo de cumpleaños para un amigo. Le llevas con el nombre de él, feliz cumpleaños papá, feliz día del padre. Mira. Puedes hacer cortagotas de todo tipo, del club independiente, una, de sí, la, para, sí. la hora doble. De la hora doble. El cortagota de la hora doble. Para un amigo que acaba de ser padre, le regalas así como 500 sí. cortagotas. 500 cortagotas. Me gusta muy. Felicidades. La sutileza. ¡Bilísimo! Escuchame, Silvia, ¿se puede pagar en dos veces, en dos pagos? La... Se puede pagar en dos, tres, es amigo mío, no hay problema. ¿Cortagota? Les da financiación. Por favor, cortagota.com. Cortagota.com, acá atrás tenés toda la referencia. Muchas gracias. Silvia, por favor. Decinos una cosita. El tema de la botella de champagne, ¿para qué tiene el culito ese donde... ese de ahí? Veo que hay, está famoso mozo que sostiene que hay que introducirle el dedo ahí... Se sirve así con el dedo metido ahí. Con el dedo metido ahí. Y apoyo así. Ah. Pero más allá de eso, este tipo de botella, con este hueco de acá, es lo que me sirve para moverlo en el pupitre. En el pupitre. Ah, claro, e ir bajándola hasta así, hasta que me bajan todas las levaduras a la punta. Se lleva esto, se congela en una máquina, congelan la punta, suben la botella y hacen un degüello así. Y sale el tapón de el corcho del champagne con todas las levaduras pegadas en la tapa y con el hielo hasta acá más o menos pierde. Y acá viene una cosa muy interesante. Como va a perder un poquito de burbujas y de líquido cuando hago eso, el degüelle, se rellena. Y acá viene el secreto del champagne. ¿Por qué el champagne francés es más caro y lo nuestro cuesta 100 pesos y lo de ellos cuesta 1.500 euros una botella? ¿Por qué? Mirá. Porque cada enólogo tiene un secreto para el licor de expedición, se llama. ¿Qué le ponen entonces? La mayoría en Francia le ponen coñac, porque está al lado la región de coñac. Claro. Y entonces tienen coñac añejos o coñac no sé cuánto, coñac nini, que también son uvas de vino. El coñac es un destilado de vino, ¿sabían? Entonces le ponen coñac y levantan imagínate la complejidad. ¿En dónde? ¿En la botella le ponen? Adentro. Hay una máquina rellenadora. O sea que todo champagne tiene un poquitito de coñac. Todo. El de Argentina, el de Francia, todos tienen. Ah, mira. Por eso es que el de allá es más caro. No terminé de entender. Porque es coñac más. Es más caro primero porque el método champenoise lleva por lo menos 36 meses de estiva de la botella en pupitre. Sí. Con las levaduras muertas, digamos. Y tengo una duda sobre eso. Digamos, la rotación de las botellas, ¿es manual o es manual? Okay. Hay máquinas que lo hacen, pero la mayoría lo hace manual. Ah, ok, perfecto. Sí. Y después una cosa, que el champagne se llama champagne en Francia, en Argentina espumoso. Ah, no se llama champagne acá. Es muy buena película, Río Místico. Sí. Muy buena champagne. Muy ¿qué buena. Tiene que ver? Perdóname. Pero por favor, escúchame. Mira, en Argentina es espumoso. Sí. En Francia champagne. En España se llama cava. En Alemania se llama sect. Y en los países anglosajones, sparkling wine. Sí, y en Villa Ortuza, shampoo. Nah, ya, una cosa. O sea, si vamos a decirla, vamos a decirla todo. joda, claro. A ver si... ¿Y no es espumante acá o algunos dicen espumante? Sí, mucha gente dice espumante, pero es una como una falacia o una aberración del lenguaje, porque espumante es, por ejemplo, un detergente, un jabón, eso es espumante. Algo que hace espuma. Espumoso es un adjetivo. Claro, en cambio espumoso no. ¿Te sirve un espumoso, por ejemplo, es lo correcto? Sí. O como dice la chica esta, champagne, ¿está bien? Champagne. Sí, la cheta. ¿Y qué es? ¿Es por una cuestión exclusivamente de marca, de patentes? Sí, por denominación de origen se llama, que también se inventó en Francia, la denominación de origen controlada. Claro, como el Roquefort. Y champagne, claro, Roquefort, un montón. Cualquier cantidad de nombres hay. Gouda, miles de... ¿Gouda también? Sí, el Gouda. Sí, todos los quesos. Y aparte, claro, los franceses que hacen 800.000 quesos, todos hay muchos que solo son de ahí. El jamón de Jabugo, por ejemplo. Claro, sí. Que está hecho con carne de cerdo que comen bellotas nada más. Sí. Carísimo. Sí. Imagínate el cerdo comiendo bellotas, finís. Y les hacen masajes a los cerdos, los tratan como re bien. O sea, empezamos la hora de la... No, yo soy español. ¿Cómo le hacen masaje? Disculpame, soy español. ¿Masajito dónde? Juró al rey de España. Le juré al rey y a la constitución. ¿Vos sabías de los cerdos y los masajitos, Silvio, no? ¿Dónde le hacen los masajes? Yo quiero saber. No, en general, digamos, tampoco es... hay una región donde no sé si les hacen masaje con final feliz o no. ¡No! Pero... No. Oiga. Las burbujas subieron a la cabeza. Sí. No. No, fuera de joda, los acaricia, digamos, realmente... Se ablanda la chanchito. Lo que pasa es que no sé... ¿Qué se ablanda, piche? La carne, les hacen como mismo, les hacen cucharita. Bueno, ustedes saben que hay un rancho en Estados Unidos, no me acuerdo el lugar, si era Ohio, no me acuerdo dónde, que el matrimonio dijo... Si la carne de vaca es rica y la de ternera es más rica todavía, ¿qué pasa si le doy de tomar a la vaca en el alimento que come? Sí. Hot lot, ¿cómo se llama? Hot lot. Feedlot. El feedlot. Si le pongo, por ejemplo, Malbec o le pongo y se lo toma la vaca, claro, y la emborracha. Feedlot es como el, digamos, es el cubí en el cual donde come la... Bueno. Claro. Y le empezaron a poner, creo que Malbec o no me acuerdo qué, cepa tinta, sí. Y empezaron a tomar y después lo probaron la carne, estaba buenísima. Ah, mira. ¡Qué vaca, no me... rara, y la venden carísimo el kilo. Muy caro, ¿no? ¿Cómo es Feedlot? Feedlot es como el locutorio, es como el locutorio donde meten a la vaca y comen cada lote de alimentación. Ahí está, lote de alimentación. Y entonces le pusieron vino. Y la carne esa de esa vaca, que se la compró Horacio Guarani, se hace unos asados de esa vaca, ¿viste? Claro. Y la venden a la carne, ponele que el kilo costaba $50, la venden, no sé, $800. Claro, depende de que hayan alimentado, pues si le puede tirar un vino berreta a la vaca y después te queda una vaca. Parece que no le tiraban un berreta. Vaca que resaca, ¿no? Que al comerse una sal esa vaca y después te da un dolor de cabeza. ¿Y qué opinan ustedes? ¿Son de comer carne? Yo soy vegetariano. Hace 12 años. Qué suerte, yo quiero hacerme. Tenés que hablar con Félix. Okay. Después me pasas información. Sí, por supuesto, sí. Hay foros y todo. No tenés que comer animales, básicamente. Sí. Eso principalmente. Es la data. Perdés amigos. Sí. Pero no tantos, no tenés tan pocos amigos como los veganos. Yo nunca entendí la diferencia de naturista, vegetariano, vegano. Vegano, ¿no? Que son los que Begoña. No comen huevo, los que no pueden comer huevo. El ovo lacto vegetariano, que es lo que soy yo, es el que come huevo y leche. El vegano no come ningún producto derivado de animales, inclusive la miel. O sea, no comen ni miel. Un kiwi sí. Un kiwi sí. Sí, cómo no. ¿Qué tiene que comer? O sea, que comen kiwis y lechuga, digamos. Sí, básicamente. Son gente muy triste y delgada y con muchas ojeras. Quiero ser triste, delgada y con muchas ojeras. Ponerme un vestido de guay y una capelina y sentirme leve. Pero no sé cuál es su posición con el animal print, Silvia, ¿eh? Sí. Tengo problemas. Voy a tener que tirar toda mi ropa, mis botas de cuero. Los tapados. Mis amigas llenas de tapado de cuero, un horror. Escúchame, Silvita, si así está. Perfecto. Una cosa. No, yo quiero ser flaca, leve. Antes de morir quiero ser leve, flaca y que me lleve el viento. Así que mirá que cuando te morís, claro, seguro lo sos flaca y leve. Te lleva el viento. Hay tiempo para eso. Tal cual. Hay tiempo, ¿viste? No, ya hay tiempo para uno cuando no se muere, ya se pone flaca y leve. Quiero hacer una consulta. Mira la vanecita, ¿eh? ¿Cuánto sale un champagne? Champagne, me gusta decir a mí. Un champagne en caro en Europa. Así, porque estoy por viajar yo, el 26 de junio me voy y quiero saber cuánto sale un champagne carísimo. A Torino y Barcelona. ¡Ay, Torino! La película Azul Profundo, ¿la viste? Sí. ¿Que hacen una competencia en Torino? Sí. Ah, está en Torino. Es en Torino, sí. Azul, ahí empieza la película. ¿Azul? Profundo. Azul Profundo. Deep Blue de Boisson. ¿Cómo es Boisson? Jean-Jacques Boisson. ¿Cómo es? Luc Besson. Luc Besson. Luc Besson cuando estaba casado con Mila Jovovich. Mila Jovovich. Bueno, no me sale nada. Con Mila Jovovich. Es la historia verdadera de Jacques Mayol, uno de los buzos que pudo hundirse más profundo y como 6 u 8 minutos en apnea. Película de chica. ¿No? Película de chica, porque el protagonista era un churrazo y el hombre perfecto, no hablaba nada italiano con el lipeta, viste, con esa cosa, con esa especie de cosita así, y se metía en el agua y salía siempre humedecido. Película lindo, callado, tímido, el hombre perfecto. The Big Blue, Le Grand Blue. Sí. Le Grand Blue. El actor. Pongan la música de Le Grand Blue ahora si pueden. Lo que es, tremendo. No tienen idea de el actor es Jean-Marc Barr. Jean-Marc Barr es el actor, exacto. ¿Cuánto cuesta un champán caro? Un champán caro cuesta entre 1.500, o sea, tenés de 500 euros y después tenés hasta de 10.000 euros. ¿10.000 euros, sí? Y sí, uno de 30 años, un Dom Perignon, un Krug de 30 años, uno que haya auspiciado alguna película de James Bond, un Titan Shell. Ah, en las de James Bond aparecen los... James Bond sacó una que la quiero conseguir a la botella, todavía no la conseguí. Por los 50 años, ¿vieron que se cumplieron 50 años de James Bond? Sí, sí. Bueno, sí. Sacaron... algunas marcas de champagne porque él toma. Eso es un tema que vamos a traer la próxima vez, si querés. Por supuesto. Yo soy fanática de James Bond. ¿Ah, sí? Mira. Sí, mira. Fanática. Y él sé todo lo que toma. ¿Cuál es tu James Bond favorito? La verdad que hasta ahora creo que no hay ninguno que sea perfecto. No, sí, no. John Connery, muy grandote y se va de tamaño. Roger, o sea, Moore. ¿No? Yo te diría que este alcanza bastante. El último, lo único Brosnan. Que es vulgar él como persona. No, Brosnan. Brosnan es muy frío, se pasa de fino. Sí. Me aburre, no es sexy. ¿Cómo se llama el último? Claro, no te gusta ninguno. No, es que tiene que ser, miren, googleen al novio de Lola Ponce, que es el padre del hijo que está por tener, o ya lo tuvo. Ese sería como un James Bond. Ese sería el James Bond, el tamaño de persona, que no es muy alto, es más bien menudo y delgado y de tamaño medio, 1,70 m, moreno, con lindos rasgos, pero no ojos celestes, nada extraordinario. Miren, vamos a ver, estamos todos mirando al novio de Lola Ponce, que es un cachetazo. Sí, tiene una cubetera en el abdomen. Tiene una cubetera en el abdomen, pero no, olvídate los músculos del pibe, olvídate, pero ¿ves la cara? ¿Ves la mirada? Perdónenme, pero acá hay muchísimo Photoshop. Todo bien. Hay otra que buscate no está. Otra foto más natural. Sí, vi otra que está en la playa y todo bien, pero esto es muchísimo. Bueno, eso es demasiado, pero Silvia, busquen al novio de Lola Ponce y agárrenlo en una foto normal. Ese para mí es Bond. Medio trolo, ¿eh? No, oiga. No. ¿Ves? Ahí está, mirá. ¿Ves? Ahí está en la playa con ella charlando así descuidado, ¿ves? Ese es Bond. Sí. Moreno, más bien menudo, de cara, de la nariz larga. No te jodes, yo lo prefiero a Rani de ella. Vos me da a elegir, me decís, ¿cuál es tu James Bond? Yo lo pongo a Rani, yo, ojo, yo. Ahora fíjense que todos los James Bond fueron europeos, los actores. No puede ser un yankee, no puede ser un argentino, lo siento. Porque el europeo tiene un aire que no tiene nada. Bueno, perdón, yo soy español, Yo soy negro, el argentino. Vos podrías dar, Yo soy actor y español. Perfecto. Bueno, pero acá tenemos a Delfín, Tiburón y Mojarrita. Muy bien. Por supuesto. Tiene razón, Vanessa. Podríamos hacer una película paralela, vos y yo, vos sos James Bond, yo soy la chica Bond, viste, adelgazo un poco. Yo soy italiana, tengo nacionalidad y todo. Yo te iba a decir, vos das, Obvio. Obviamente. La gente me para por la calle y me dice James. Y yo le digo, no, hay una confusión mal entre. Daniel Craig. Yo me hago una lipo, me pongo unas fajas y quedo divina. Salgo de la ducha en vez de la playa. Espléndida. Así como, espléndida. ¿Cómo se llamaba? Como nuestra amiga. Urso de Andrews. No, la que le entraba el bombero. ¿Cómo se llama? Como Isabel Sarli. Isabel Sarli, ahí está. Ah, ya sé por qué me lo dicen, gracias. El bombero, Sí, me voy a quedar medio observado. Pero salía de la ducha. Está la película esa. Yo he visto cada película de Isabel Sarli, tan inolvidable. Hay una muy linda que nadando, está en la ducha. Por ejemplo, eso es muy impresionante. No sé si la viste nadando en un río una vez. Claro, desnuda en la arena. Desnuda en la arena se llama esa. En esa misma, ella se está duchando y le abre la cortina de la ducha y aparece el bombero, que es un monstruo de tela adhesiva de embalar. Que hace como... Perdóname, ¿sabés cómo envidiamos a ese bombero en esa película? Oiga, no. La flor de alegría que me dio la... ¿Cómo flor de alegría? La coca esta, la... ¿La qué? ¿Cómo? Ah, Isabel, sí, sí. Gran homenaje le... No se ponga sobre esto. Muy yo lo que te digo es la única imagen que recuerdo de ella es flotando en un río boca arriba. O sea, eran dos montañas. Ah, qué linda. Qué imagen inolvidable. Qué linda, ¿no? Lindo. Feliz. Hablando de jabugos. Grande Armando, ¿eh? Dicen que los comederos de los cerdos, los feedlots, ahí lo tenés, de los cerdos para jabugo, están montados sobre plataformas a 45 grados para que hagan fuerza con los jamones para llegar, nos dice alguien que nos está escuchando. Ay, qué todo, para Pablo, que se la larguen. Nos dice Pablo Picotto que es de oriundo de 9 de julio. Ajá. Claro, entonces sí. Sabe mucho de chancho y mucho de vaca y mucho de estar en otra cosa telúrica. Silvia, muchísimas gracias por haber venido. Ay, no, por favor. Una vez más, a Lora Doble. Pasanos tus redes sociales, tu blog, todo lo que tengas para vender, para que el oyente diga, yo quiero ser como esa mujer, cómo tengo que hacer, con quién tengo que estudiar, con ella, claro. Con ella, dónde hay cursos con ella y todo eso. Y ahí está. Y te das por muy bien paga, además, por este hermoso momento que nos has hecho vivir. Qué amoroso. Bueno, mi blog es www.blogdevinosoriginal.com.ar, es muy fácil. Blogdevinosoriginal.com.ar y después ese blog te lleva a un montón de sitios míos, digamos. Así que ajá. Con entrar ahí, blogdevinosoriginal.com.ar y si me quieren escribir, vinosyarte@gmail.com. Tenemos mucho oyente que está en Twitter también, así que si querés poner también... Y mi Twitter es @silbarton. Silbarton, con B larga. Con B larga y A. Y no, escuchame, ¿no tenés unos vinitos acá, unos totín para abrir ahora? No, no para despedirnos, digo, un quesito, un salamito. Mira, ahora lo negocian en la tanda. Y bueno, nosotros seguimos con la hora doble. Silvia, muchísimas gracias. No, por gracias estar. A ustedes, gracias, los quiero mucho. Un beso. Gracias, Silvita. La hora doble. La gota que rebalsó al gremlin. Espacio publicitario. En 2013, informate con Comunas AM. Comenzá el regreso con la mejor compañía, Comunas AM. De lunes a viernes, de 17 a 18. Conduce Gabriel Russo, con Edgardo Miller y la colaboración de todo el equipo periodístico de Comunas. Comunas AM. Información, debate y consenso en la tarde de Radio Splendid. AM 990, todas las voces. Toda la programación de Radio Splendid está en www.splendid990.com.ar, el sitio de internet desde donde Radio Splendid llega al mundo. Fin de espacio publicitario. La hora doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La hora doble. Humor. Físico. but I work. Don't but I work. Cha cha the career. I hit my guy do all that we see. He must have planned for you and for me. So don't get you afraid. Don't you worry. I will come back in my go set me on free. So follow me the woman and follow me the man. Come listen to me. Brooklyn Funk Essentials. Sonaba. Güey, oí, oí. Pa' de bras, pa' de chocolate. ¿Ves? Ahí está, ahí quedó, te lo digo de vuelta. No ¿qué, hay, qué, no hay... qué momento vivimos con Silvia, ¿eh? Qué fortaleza. Ay, qué esa chica Bond. Cómo nos hace soltar a todos, sí, y sí, confesar cómo nos gustaría pecar con personas del mismo sexo, ¿eh? Ahora, ¿cómo le explico? ¿Cómo le explico a mis gatos que me acostaría con David Bowie, ¿eh? Claro. Yo, bueno, Bowie hizo de Nikola Tesla en una peli. En esa, la de los magos. El ilusionista o el Prestige, no sé. Mirá cómo coincidimos en tantas cosas, Félix. Nos emborracha y decimos cualquier cosa. Qué lindo el shampoo, ¿eh? Chupamos lindo, ¿no? No, pero es, no, que pero no es un momento fino de shampoo, confesión. No, se dice ¿sabes espumante, lo que faltó? Claro. ¿Sabes lo que faltó? Una aceitunita. ¿Pero cómo va a traer? ¿Pero qué va a abrir un quesito, con todo, un salamito, una papita? Unos chisitos. Lo que falta es un kilo de helado de Cadore. La gente quiere saber del kilo de helado de Cadore y nosotros estamos yéndonos por las ramas. Y, por ejemplo, Pablo Picotto, que siguió ahí, sí, pero sí, sigue ahogado, pero de hecho... Recontra el pedo. Entrega el... Perdón, ¿cómo dice? No, no, que está muy atento. Entregá el marrón glacé, que me encantó. Me encantó, me encantó. Pero no es una frase, un dicho. No, pero ya este también le debe haber dado el espumante en casa. Y habla de los cerros de Jabugo. Ah, mira, acá Germán García habló también, pero sin hashtag. ¿Cómo anda Germancito? ¿En serio? Ay, me lo perdí entonces. Mandar un beso enorme. Sí, lo leo yo, que lo tengo acá si quiere. Le puso, agranizado, regalado, no se le mira el chocolate. Ah, bien, muy simpático. Ingenioso, García. Acá tengo otro. A helado regalado no se le miran los gustos, dijo Carvajo Junior. Así que mirá vos. Mira. Coinciden. Están en lo mismo, ¿eh? No tenemos en Facebook por ahora. Bueno, de todos esos sale un ganador para ser sorteo de ganadores. Picotto lleva gran ventaja, ¿no? Voy a decir si va a ganar él o no, porque... Sí, pero entra cada una. Claro, el que tira 10 tiene muchas más chances. Tiene 10 chances. Claro. Es ocurrente, el guacho, es ocurrente. Sí. Que... ¿Separamos? Hoy estamos con los ruidos, ¿no? Estamos todo... estaba tratando de decir que se pueden llevar el helado como se ha llevado ya de Nag & Pop, el voucher ha salido. Estamos en lo correcto. Esteban de Colegiales. Esteban de pasó a buscar, dijo, vecino. Bueno, dijo. No puede pasar de vuelta, ¿eh? Ya está, ya está. Claro, si no todos los días viene a cenar aquí. Sí, claro, una vergüenza. Esteban, solo por hoy. Claro, por lo menos miéntanos y díganos que son de San Isidro o algún o venga lugar con una nariz de Groucho. Sí, sí. Hola, soy Mariela. De Dante Caputo. Tiene un bigote y dice, soy Mariela. Es ridículo que era Mariela. Quedan 15 minutos todavía para participar del concurso para llevarse kilo de helado de Cadore, Corrientes 1695. Tiene que decir dichos con helado, o sea, dichos populares, y vincularlo con algún helado. Lo pueden hacer en el Twitter, que es @lahoradoble, en el Facebook, que es @lahoradoble, o en los teléfonos, que Félix lo dice con los ojos cerrados. 4010-7157, 4010-58. 7158, muy bien. Separamos y ahora... Y ahora viene una columna de esta rabana. Re buena, la columna del señor Félix Buenaventura sobre cómics. Separado. La Hora Doble, un programa para vagos y gente que trabaja en garita. Estamos casi igual que antes del separador, ¿eh? Pero ahora vamos a hablar de cómics. Él va a hablar de cómic. El único, el exclusivo. El especialista. El especialista. El único. Bien. Entonces hoy les voy a hablar del señor que se llama Scott McCloud. Ya sé quién es. Oiga, Dios, ya arrancó, no lo deja explayarse, que la primera... Scott. ¿Lo conoce? No, gran cómic. ¿Cómo es el apellido, por gran ejemplo? Gran comiquista, gran. Scott McClure. McCloud. No. McCloud. Continúe, bueno. Por favor, tratemos de ignorar. Entonces, como les decía antes, el señor Scott McCloud es uno de los creadores de... es el creador del último manifiesto de cómics que se ha hecho. Si vamos a pensar en los cómics como forma de arte, el primer señor que hizo todo un análisis sobre el cómic como forma de arte, profundidad, es un señor que se llamó Will Eisner. Will Eisner fue tan grosso que tuvo un... premio que se llama el premio Eisner. O sea, ahora los cómics tienen el premio Eisner, para que se den una idea. Y este señor agarró un poco de por dónde venía este asunto y empezó a plantear el cómic como forma de arte. Luego voy a entrar en profundidad más adelante, pero él habla de la forma de arte y del cómic como arte secuencial en tres libros en particular, que son Entendiendo los cómics, Reinventando los cómics y Haciendo cómics. Y en cada uno te va explicando sobre cómo funcionó y cómo no es un arte infantil. Por ejemplo, si contemplamos que los cómics son la primera forma de registrar la historia que hubo. Ajá. ¿Por qué fueron los jeroglíficos? Claro. Y los jeroglíficos son cómics. Es verdad. Entonces, incluso las pinturas rupestres tenían, digamos, ahí ya de los cavernícolas, ya tenían que ver con esto. Ajá. Este señor, bueno, en particular, esta semana ha salido algo de una muchacha que hablaba sobre el feminismo. Hay un blog que tuvo como 600.000 leídas en, no sé, en dos días, una animalada, una chica brasilera que hablaba de cómo es tratada la mujer y hablaba de que cómics. En la ficción en general, ella, bueno, hablaba de en la vida cotidiana, y decía que en la ficción hay, la mujer tiene un... casi ninguna obra de ficción que vemos en el cine puede pasar algo que se llama el test de Bechdel. El test de Bechdel sí. Fue creado por una mujer que está en la lista de los 10 cómics americanos que hay que leer según Scott McCloud, que es este señor del que estoy hablando. Alison Bechdel es una lesbiana de Estados Unidos que coincidentalmente la conoce a Ana Carolina, cuando, no, cuando vivió ahí, mira vos. Tenía los mismos hobbies, eso del cricket. Y entonces, ¿cómo se llama la piba esta que escribió? Alison Bechdel. ¿Qué, papa y huevo, no? ¿Cómo dijo? No, oiga, pero no sea tan rústico, no sea tan base. Se está diciendo que es Tortelletti, ¿no? Claro. No, y wow. Dice algo muy interesante en el test de Bechdel, que es muy sencillo. Es algo que está en uno de sus cómics, anterior al cómic del que está en la lista de la que voy a hablar ahora, que está en una de las tiras cómicas que tenía, que se llamaba Lesbianas de las que tener cuidado, ¿no? Y esto es algo del 85 en una tira, que hay un personaje femenino que dice que solo mira películas que tengan los siguientes requisitos, ¿no? Solo mira películas que tengan los siguientes requisitos. Exactamente, que es el test de Bechdel, en realidad. Que es una niñada, pero es algo que quedó dentro de la cultura. Pero es algo que está en una tira cómica, pero tampoco es algo tan liviano, ¿no? Es algo que fue publicado, que es... Uno, tiene que haber por lo menos dos mujeres en él. Dos, que se hablen entre sí. Tres... que sea sobre algo que no sea un hombre. Y si vos mirás un montón de películas, sobre todo del bombardeo americano que tenemos con fans, comedias románticas, ninguna, no, olvídate. Y dice que, bueno, que es una amiga de ella, qué sé yo, y que muchas películas zafan de eso porque hablan de en vez de hablar de un hombre, del casamiento o de tener hijos. Pero como que ese es el lugar que tiene, claro, la mujer. Típico, claro. Exactamente. Entonces, típico de que lo pongan en ese lugar, digamos. Típico de machista, tipo la revista Lala, que todas las mujeres lo único que hacen es cocinar, crear hijos y pensar en casarse. Sí, bueno, entonces... ¿Usted no opina eso, no? No, no, claramente no. Ni yo. Entonces, tenemos... En esa lista, que son 10 cómics, uno de ellos es un cómic que recomiendo muchísimo, que se llama Fun Home, una tragicomedia familiar de Alison Bechdel, en el que vemos la historia de ella y en su adolescencia y niñez, y su relación con su padre, que era un señor que estaba dentro del closet. Entonces es como muy, muy, muy heavy. No, perdóname, Felipe, no te entiendo. ¿Cómo? Adentro del closet. No. Le perdió la llave, El señor era homosexual. Y no lo había dicho a nadie. No se lo había dicho a nadie en la familia, vivía con la mujer y todo, pero... tenía ese problema de... Creo que no había piba en el barrio, no había chica. ¿Qué tiene que ver? Es un rústico, usted, Elvio, es... Cuando digo que es un problema, digo que es el problema de identidad, de admitirlo, ¿no? Un problemita de cómo lo ve usted, quiero decir eso. Un tipo tan buen artista, tan buena gente, qué lástima. No sea animal, Elvio, por favor. Bueno, ese es uno de los cómics de la lista. Voy a seguir con la lista porque son 10 cómics que recomiendo muchísimo y que no me parece, digamos, si alguien quiere tener una aproximación al cómic, están todos para en formato digital para descargar. Mouse, que es el cómic de Art Spiegelman, que ganó un premio Pulitzer, el premio de los periodistas, por relatar la historia de su padre, que había estado había sido un sobreviviente del Holocausto. Ajá. Y es la historia está relatada de una manera muy curiosa, donde todos los ratones, todos los judíos son ratones y todos los nazis son gatos. Sí. Y hay como algo muy infantil, pero la historia que cuentan es una piña increíble al estómago, pero es precioso. Realmente me parece un cómic extraordinario y creo que es lo mejor de Spiegelman, a mi criterio. Jimmy Corrigan, el niño más inteligente de la Tierra, se llama el otro. Jimmy Corrigan de Smartest Kid on Earth. que es de Chris Ware, un cómic muy particular que está relatado, es muy difícil de leer porque la manera en la que son las ¿cómo se llama? Las viñetas. Ajá, viñetas. Son no hay un orden tradicional, entonces tenés que plegarlo, darlo vueltas, y cómo está relatado realmente para la época en la que se hizo fue revolucionario. Después hay, por supuesto, uno de Will Eisner que se llama Contrato con Dios, la trilogía del Contrato con Dios, que son historias, muchas de gueto y todas relacionadas con Nueva York en una época, estamos hablando hace muchísimos años, que tienen una manera de entrelazarse que es muy... ¿Vieron, por ejemplo, Pulp Fiction? Claro, sí. Bueno, en Pulp Fiction que todas las historias estaban como súper mezcladas y de sí. golpe eso se puso como algo de moda. Sí. Bueno, eso, obviamente en la literatura y en los cómics sucedió muchísimo antes. Uh-huh. Muchísimo antes. Muchísimo antes. Antes que Tarantino, claro. Exacto, y Contrato con Dios es un ejemplo muy claro de un barrio en el que las historias se cruzan. De hecho, no nos cae muy bien, pero Vargas Llosa, por ejemplo, tiene varias novelas así. La Ciudad sí. de los Perros, por ejemplo, está construida así. Es muy interesante. Y después tiene La tía Julia y El escribidor, sí. que es más interesante todavía porque es la historia de un guionista de telenovelas que entra, se vuelve loco y entonces entra a mezclar las telenovelas que va escribiendo y entonces está armada de esa forma. La sí, sí, sí, también ha habido cómics así uh-huh. como Animal Man. Sí, es un recurso, bueno, no sí, sé si claro. principio de siglo. Sí. No, sí, por supuesto. A mí me encanta cuando las historias se entrecruzan. Sí, como tiene, por ejemplo... Tiene otra cosa, te aporta otra cosa, ¿viste? Bien. Gracias, Elvio, por su aporte. No molesta. Frank Book, de Jim Buddren, que es un cómic extraordinariamente lisérgico. Es una cosa para ver, que es un ataque a los sentidos realmente precioso. Tiene unos colores y no sé, los personajes se derriten. Son unas cosas que lo estás leyendo y es como, ¿pero qué está pasando acá? Realmente ataca muchísimo a la lógica a la hora de... Tan re loco eso, ¿no? ¡Qué de puta! Oiga, ese Book, ¿cómo es Book? Frank Book. Por. Luego tenemos sí, Murder Mysteries, que es Los misterios de asesinato, de Neil Gaiman, del quien hablé con Neil Gaiman, sí, con el del que hablé ya muchísimo, pero no creo que sea su mejor trabajo, pero es una novela gráfica interesante y digamos realmente yo si fuese a leer algo de Neil Gaiman directamente agarraría Sandman o Stardust o Mr. Punch. Uh-huh. Que Mr. Punch es todo hecho con, es un collage hecho por un artista gráfico realmente increíble que se llama Dave McKean. Watchmen, de Alan Moore, de quien ya hablé la sí, semana pasada. El lunes pasado no hablaste, Feli. Exactamente. Ah, qué bien, qué atento. Sí, la verdad es que estaba muy atento, por eso se lo agradezco. Watchmen, probablemente uno de los mejores cómics que está contemplado como americano porque fue hecho por una editorial, pero el artista que lo creó, que es Alan Moore, es inglés, así como Neil Gaiman. Uh-huh. Blankets, de Craig Thompson, que es la historia de amor, del primer amor del dibujante. El dibujante hizo toda la historia. Se llama Blankets, que vendría a ser sábanas. Sí, sábanas. Blancas. Blankets, no. No, Blankets es la denominación de sábana. Pero puede ser justo blanca la sábana, ¿no? Él, sí, puede ser sí, blanca, puede pero ser. Sería White Blankets. Sí. Escuche. Aprenda, Elvio, aprenda. Cuando lo que no sabe, lo aprende. Blanca, sí. Locas, de Jaime Hernández, que es, como es americano, es Jamie Hernández, que es realmente muy interesante. Son el cómic indie, digamos, alternativo por excelencia, con personajes femeninos y realmente un punto de vista muy curioso. Y por último, uh-huh. Black Hole, de Charles Burns. Black Hole, luego hablaré de cada uno en particular. Black Hole es agujero negro, sí. y es un cómic conceptual muy interesante en el que a unos adolescentes les agarra un virus en el que se les hacen como agujeros en el cuerpo. Uf. Pero es todo como muy muy muy espeso porque habla, el Black Hole es en realidad como una, se ve de una manera gráfica, no explícita, pero sugestiva todo el tiempo. Se ven vaginas. y cosas así, que es el black hole, que son los surcos que se les hace, que es como se... Pero ese ya está hecho, el surco ese ya está hecho. No, no. Y pero me pones un ejemplo, flaco, también. Que... El sur. Sí, y entonces sucede eso con... Black hole, perdón que interrumpa, pero yo sí, no sé si tiene que ver. Ustedes me dicen, Elvio, estás... Yo iba a City Hall cuando... No, Elvio. Mosconi, Mosconi no. Allá en Villa Pordón. No, Elvio, está equivocado, Elvio. Unas noches eternas, muy lindos bailes... Porcheto, que yo ponía. Camilo VI, la verdad la pasamos bárbaro con los muchachos. City Hall, muy lindas noches. Qué horror, Camilo. Pero perdón, Dios, por ahí no tiene nada que ver, perdón. No tiene nada que ver. ¿Les quedaron en la lista? No, no, no, esos fueron 10. ¿Esos fueron sus 10 recomendaciones de no, cómic? No, son los de Scott McCloud, una lista que armó McCloud para okay. Amazon, que no es algo para tomar a la ligera, porque es un escritor revolucionario. Ya lo transfirió, me imagino, al Facebook para que cualquiera que pueda buscarse. Pero ahora mismo. Muy bien, muy, muy bien. Yo anoté, Yo anoté, anoté vale. Los que pude y los si no, los puedo buscar en la página de Facebook de La Hora Doble. Claro. Es muy simple, me fijo ahí y entonces, ¿y eso se consiguen todos? ¿Lo decís que se consiguen por todos? Por... se consiguen en un formato que es CBR, que lo pueden ver con el Comic View Display en Windows. Hay otro que es el Zomic, creo que es para el, ¿cómo se llama? Para Ubuntu. Para Ubuntu, no, y para Mac hay uno que se me fue el nombre, pero tengo justo en la compu, así que lo puedo decir. Sí, y se puede ver, por ejemplo, en ebook, ¿se está pudiendo ver cómic? Mira, la manera en la que funcionan es, si vos tenés un iPad o algo de eso, podés descargar los cómics. Ajá. Si tenés el iPad o no, o mejor todavía, cualquier cosa que no sea iPad, que son más baratos, mucho más accesibles, uh-huh. Hay muchos ahora que se llaman tablet. Sí, sí, la tablet, pero no el ebook, o sea, tablet. Tenés. Exactamente. Uh-huh. Okay. Entonces agarrás en la tablet y ahí, digamos, tienen un acceso como más más cercano, digamos. Mac es más cerrado, entonces claro. Tenés que hacerle un jailbreak. Claro, es más difícil. Y realmente es todo un camino complejo porque por Mac es todo vía iTunes que Mac, se compra. Mac es el señor Apple de sí, la tienda de cosméticos. Exacto. Sí, exactamente. Pero por otro lado, ahí está, el que uso yo para leer cómics se llama Yomic con J en Mac. Y luego tenés también, podés incluso leerlos en el iPhone, pero es difícil. Ok. Bueno, esto fue la columna de cómic. Nos vamos a una tanda y resolvemos el concurso y después nos vamos a dormir. Y separados se dio el aviso, ¿eh? Separados. ¡Suélteme! ¿Decís murciégalo? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? ¡La Hora Dolbe! ¡Tu programa favorito! Espacio Publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop, Nakapop, nacional y popular. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Cazola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión por Radio Esplende, AM 990. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble, un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. It's no secret that a friend is someone who lets you help. It's no secret. Jordán, no, eso le suena al operador. Por favor, el operador, usted toca botoncito. Ay, cómo le digo. Otra vez, otra vez lo mismo. De negro se siente identificado. Y dice, no sea así. Pero yo como salgo poco, ¿viste? No. Pero ¿cómo salgo poco? Mire, estamos cortando los papelitos. Papelitos se escuchan. Estamos cortando los papelitos para ver qué no, no. Para que la gente sepa que es real. No hay nada de dedo acá. Muy bien, es hermoso todo lo que está pasando. Ahí está, ¿eh? Ahí está, y le voy a pedir al señor Fernando Bonet, que nos estuvo acompañando, que por favor elija uno, ¿eh? Y lo dice después de que suena el redoble, usted menciona quién es. Agarre uno. No, Many Things dijo siempre que granizado para un. Ahí está. ¿Puedo salir el personaje para decir eso? Sí, por supuesto, lo puede hacer normal, señor Bonet. ¿Quién ganó? Héctor Sainz. ¿Quién? ¿Quién? Héctor Sainz. Ahí va, ¿ver? Mira, acá corregime si ahí está, leí bien, a ver. Con el arroba y con todo. Sainz, muy Sainz. Ah, está bien, muy bien. Perfecto, perfecto. ¿Tiene 15 días? Tiene 15 días, nos tiene que mandar un DM en arroba Lora Doble, nos manda un mensaje directo, nos dice el nombre y el número de documento, y después va a Cadore con ese mismo nombre, con ese mismo número de documento, Corrientes 1695 en la heladería, frente al Paseo de la Plaza, y dice, ¿qué tal? Yo me gané un concurso. Muy rico helado. Me gané el helado de Lora Doble. ¡Ganaste! ¿Cómo me debe estar puteando Picot? ¿Por qué? Ay. Porque lo sacó. Porque tenía no, muchas posibilidades. Y eso que había varios papelitos. Y Rivera tipo, también. Mire, todos lo están insultando. Todos los que lo conocen. Mire. Negro de mí. No podías haber agarrado el de dentro. No sé. Mirá, pero por favor. ¿Qué? Usted no quiso agarrar una mayoría. ¿Qué programa hemos tenido? Se ha bebido. Genial, muy genial. Bien. Se ha comido poco porque no había comido. Pero muy buen chupi. De alta calidad, en serio. La verdad. Muy buen chupi. No, hemos tenido cómic. Hemos terminado la noche con cultura, ha pasado de todo. Buenas pibas, lindas pibas. Lindas chicas. Altas pibas. Lindas chicas. Alta más o menos, pero... Bueno, había unas que eran altas, sí. La verdad, lo ha tenido todo. ¿Usted está contento, señor Bonet? La verdad que sí. Siempre es un honor venir con el señor Buenaventura. ¿Se nota el cambio de personaje, no? Sí. Se hace el actor de método. El sucio es. Qué serio que es en la vida real. El señor Bonet fue actor del Teatro San Martín. Ah, qué lindo. Sí. Qué sé yo. Es un personaje. ¿Qué hizo? No vale la pena. ¿Por qué? Feo. A mí hablaron. ¿Por qué dice eso? Estaba en otro contexto. Tiene que pero me hablaron. Bueno, un personajito pero chico. De San Martín. Pero con sueldito. Le quita los sanmartineados. Con talonario, monotributo, la verdad que estuvo bueno. Fui, además, en un momento fue una delegación a verlo, que fuimos como 30 a un verlo. Miércoles, todo vimos, creo, un sí. miércoles, que todo era el el día barato. El día popular de San Martín es el miércoles. Sí, y es verdad. Qué decepción al descubrir la mayoría que el señor no tenía texto en toda la obra. Ah, bueno, pero eso no importa. Pero pasaba por el fondo. Atrás. Le daba un mate a Salo Pasic, un mate a Miglioranza, a la Inocente. Y el negro y está allá atrás. Está allá atrás, pobre. Pero cobra bueno, un pero en el San Martín. Es el San Martín, sí, qué sé yo. Ha sido un gusto tenerlo acá. No, como siempre, chico de verdad, la pasé bajo. Un gusto también tenerlo al señor Alejandro Quiroga en la producción. Está enfermito. Hoy está enfermo, le mandamos un gran abrazo. Ahora cuando salimos no lo abrazamos porque está enfermo, a ver no, si nos contagia. No, sí, un palo, con un palo lo golpeamos mira, a lo lejos. Mira. Y a Darío Góngora, siempre nuestro bien dispuesto, culto, un aporte tras otro, si grande, no es sonoro, Darío. Es de cultura, si no es un nombre que se nos traba, todo, lo tiene todo. Muy lo tiene todo. Sin Darío sería otra cosa. Sí, sin Darío sería otra cosa. Estuvo en la conducción Félix Buenaventura, Vanessa Strauch y yo que soy Federico Simonetti. Vanessa Strauch va a empezar a estar seguido, ¿eh? Claro que sí. La gente lo venía pidiendo, cuando me paraban por la calle. Yo, ¿no les pasa a ustedes que les reconoce la gente la voz? Todo el tiempo. Bueno, a la panadería dicen, hola, ¿qué tal? Yo quiero cuarto de flautitas. Dominión. ¿Vos sos? Una esfoliatela napolitana y te dicen, ¿sabes qué? Te la regalo. ¿Me conoces de la radio? Le dice Félix, no, porque sos el único que la pide. Que ya es el invierno. Invierno, dice. Ay, es más rico. Ahora que está fresquito. La Fogliatella. Quedé repiola con los pibes de la grabación el otro día. Nos vemos mañana, ¿eh? Tenemos dale, mañana a las 12 de la noche acá por Radio Splendid. Si no escucharon el programa, lo pueden escuchar en www.lahoradoble.com.ar. Hasta mañana. Ay, ay, me gusta volar estas ondas de fe. Demoler, demoler, demoler.